Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo a veces un poco árido de los impuestos empresariales en España. Tenemos aquí información sobre tres impuestos clave: el impuesto sobre sociedades, el famoso IS, el IRPF, pero en lo que toca a actividades económicas, y también el IAE, el de actividades económicas. La idea es desgranarlos un poco, ¿no? Entender qué son y, sobre todo, cómo funcionan en el día a día de una empresa o un profesional. Efectivamente, es un tema crucial en la gestión de cualquier negocio. Como experto en esto, siempre insisto en que conocer bien estos impuestos no es solo cumplir con Hacienda, es que es básico para tomar buenas decisiones financieras. Y con tanto cambio normativo, bueno, estar al día es más importante que nunca. Exacto, no es solo pagar y ya está. Hay que entender el porqué y el cómo. Así que en esta charla vamos a intentar, pues, identificar la normativa principal, ver cómo se hacen las liquidaciones, qué elementos tiene cada impuesto y esos modelos que siempre suenan, ¿no? El 036, el 200. Eso es. Queremos dar una visión práctica y también señalar que llevar bien la fiscalidad es una responsabilidad de primer orden. La falta de cuidado, como ya veremos con algún ejemplo, pues puede salir cara. Si te parece, empezamos por lo más general. ¿Cómo se gestionan estas obligaciones fiscales? Perfecto. La documentación habla de la importancia de tramitar bien todo lo fiscal y contable, sobre todo para IS, IRPF e IVA. ¿Por qué es tan importante esta parte administrativa? Pues mira, básicamente por tres razones que van juntas. La primera, cumplir la ley, claro, para evitar sanciones que a veces son importantes. La segunda, la transparencia. Una empresa con las cuentas claras da confianza a socios, a bancos, a la propia administración. Y la tercera, que no se nos olvide, es la función social. Pagando impuestos se financian los servicios públicos: sanidad, educación, infraestructuras, todo eso. Vale, o sea, cumplir, ser transparente y contribuir. ¿Y qué significa tramitar adecuadamente? Suena a mucho trabajo. Bueno, requiere orden y saber lo que se hace. Implica planificar un poco la fiscalidad dentro de lo legal, claro. También registrar todo bien en la contabilidad, presentar las declaraciones sin pasarse de plazo y estar pendiente de la normativa, que, como decía, cambia. Sí, exige rigor y estar actualizado. Y para no perderse con los plazos, se menciona el calendario del contribuyente. Eso suena útil. Utilísimo. Es una guía que saca la agencia tributaria cada año. Ahí te vienen todas las fechas clave para presentar modelos, autoliquidaciones, para personas físicas y para empresas. Marca el ritmo fiscal del año. Y sí, es bueno recordar que detrás de todos estos trámites está eso, la financiación de lo público. Muy bien, pues si te parece, bajamos un poco al terreno local. Se mencionan impuestos como el IBI o el de circulación, pero nos centramos en el IAE, el impuesto sobre actividades económicas. ¿Qué tiene de especial este? A ver, el IAE está en la Ley de Haciendas Locales. Es un impuesto directo. Y es real, porque lo que grava es el hecho mismo de ejercer una actividad económica. Da igual si es empresarial, profesional o artística. Y un detalle importante: grava la actividad en sí, aunque no tengas un local físico o aunque tu actividad concreta no esté, digamos, detallada al milímetro en las tarifas oficiales del impuesto. El periodo es el año natural, de enero a diciembre. Y un tema que siempre genera preguntas, las exenciones. ¿Quién no tiene que pagar IAE? Hay varias exenciones importantes. Las administraciones públicas, por ejemplo, están exentas. Pero para las empresas y profesionales, las claves son dos. La primera: si empiezas una actividad, los dos primeros años estás exento. O sea, 2 años de gracia, digamos. Exacto. Si una consultora empieza ahora, por ejemplo, este año y el que viene, no paga IAE. Y la segunda exención, que es la que afecta a la mayoría: si tu cifra de negocios es menor de 1 millón de euros. Ojo, se mira la cifra de 2 años antes. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues que casi todas las pymes y autónomos de España, aunque estén haciendo una actividad sujeta al IAE, no tienen que pagarlo. Ah, vale. Pero aquí viene algo que subrayan las fuentes. Una cosa es no pagar y otra no tener obligaciones, ¿no? Lo de las obligaciones censales. Justo. Ese es un punto crítico que a veces se olvida. Aunque estés exento de pago, si inicias una actividad tienes que darte de alta en el censo de actividades de Hacienda. Es un trámite formal, pero obligatorio. ¿Y cómo se hace? ¿Con qué modelo? Pues con las declaraciones censales. Principalmente el modelo 036, que es el general para darse de alta, modificar datos o darse de baja como empresario o profesional. Y también está el 037, que es una versión más sencilla para personas físicas sobre todo. ¿Hay que presentar uno de estos al empezar? Sí o sí. Y durante esos dos primeros años que estás exento de pago, esta alta censal es tu única obligación respecto al IAE. ¿Y si alguien se despista y no lo presenta? ¿Qué pasa? Pues que está cometiendo una infracción tributaria, formal, pero infracción al fin y al cabo. La Ley General Tributaria dice que si no presentas el 036 o 037 y no hay perjuicio económico para Hacienda, que en un alta inicial no suele haberlo, es una infracción leve. Y la sanción típica suele rondar los 200 euros. Fíjate, es un buen ejemplo de cómo un trámite que parece menor es importante y no hacerlo tiene un coste. Un aviso sobre la importancia de las formas en fiscalidad. Entendido. Dejamos lo local y damos el salto al impuesto sobre sociedades, el IES, el que grava los beneficios de las empresas. La Ley 27/2014, ¿verdad? Una pieza clave de la recaudación. Sin duda. El IES es un impuesto directo, porque grava la renta total de la entidad. Y personal, bueno, en cierto modo, porque considera la naturaleza de la entidad, aunque menos que el IRPF. Se aplica en toda España. Y el hecho imponible, o sea, lo que hace que salte la obligación de pagar, es obtener renta, siendo una sociedad o entidad residente en España, claro. Da igual de dónde venga esa renta o cómo se genere. ¿Y quiénes son los que pagan este impuesto, los sujetos pasivos? ¿Hay exenciones también? Sujetos pasivos son principalmente las sociedades mercantiles, anónimas limitadas, y otras entidades con personalidad jurídica propia que residan aquí. Y sí, hay exenciones. Las administraciones públicas están exentas. Y también, cumpliendo requisitos muy estrictos, las entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o asociaciones de utilidad pública. El periodo impositivo normalmente es el año económico de la empresa, 12 meses como máximo. ¿Y cómo se declara y se paga? ¿Con qué modelos? La declaración anual es el modelo 200. Se presenta, por lo general, en los 25 días que siguen a los 6 meses después de cerrar el año fiscal. O sea, si cierras a 31 de diciembre, tienes hasta el 25 de julio. Pero Hacienda quiere cobrar antes, así que existen los pagos fraccionados. Son adelantos del impuesto final. Se hacen con el modelo 202, 3 veces al año, en abril, octubre y diciembre. Los primeros 20 días de esos meses. Vale, el marco general está claro. Ahora, metamos el bisturí en el cálculo, en la liquidación del ISE. Aquí es donde, según parece, contabilidad y fiscalidad van juntas, pero no siempre dicen lo mismo. Exactamente. Aquí está el quid de la cuestión. La liquidación del IES es un proceso que empieza con el resultado que dice la contabilidad, el beneficio o pérdida antes de impuestos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero luego hay que ajustar ese resultado según lo que dice la ley del impuesto. Es como si contabilidad y fiscalidad hablaran dialectos parecidos, pero no iguales. Los ajustes extracontables son esa traducción necesaria entre ambos. ¿Y cuál es el esquema básico de esa traducción, de ese cálculo? Imponible previa. Si tienes pérdidas de años anteriores sin compensar, bases imponibles negativas, las restas ahora y llegas a la base imponible, la BI. Esa BI la multiplicas por el tipo de gravamen y tienes la cuota íntegra, CI. A la CI le quitas bonificaciones y deducciones en ese orden y obtienes la cuota líquida, CL. Y ya por último, a la CL le restas los pagos fraccionados que hiciste y las retenciones que te hayan practicado y te da la cuota diferencial, CD, que será lo que tienes que pagar o lo que Hacienda te tiene que devolver. Vamos a pararnos un momento en los ajustes. ¿Por qué hacen falta? ¿Por qué no vale directamente el resultado contable? Porque la norma contable, el plan general contable, y la norma fiscal, la ley del IES, a veces no valoran igual los ingresos o los gastos, o no los imputan al mismo año. Esas diferencias son las que obligan a hacer ajustes. Pueden ser permanentes, si la diferencia es definitiva, algo que es gasto contable pero nunca será gasto fiscal, por ejemplo. O pueden ser temporales, si la diferencia es solo de tiempo, de en qué año se reconoce el gasto o ingreso en cada normativa. Un ejemplo claro de ajuste permanente. Algo que sea gasto en la contabilidad, pero que Hacienda no permita deducir nunca. El ejemplo típico son las multas y sanciones. Una multa de tráfico, una sanción de Hacienda. Contablemente, es un gasto del año. Pero la ley del IES dice claramente, no son deducibles fiscalmente. Nunca. Así que si la empresa lo ha metido como gasto en su contabilidad, al hacer el IES tiene que hacer un ajuste positivo por ese importe. anula el efecto fiscal de ese gasto. Entendido. ¿Y otros ajustes comunes, quizá temporales? Las amortizaciones son un clásico de las diferencias temporales. La empresa amortiza sus activos fijos contablemente, pero fiscalmente solo se aceptan unos métodos y unos plazos, los de las tablas oficiales, lineal, números, dígitos. Si el ritmo contable y el fiscal no coinciden, pues ahí tienes un ajuste temporal. Otro caso, las provisiones por clientes morosos. Contablemente puedes dotar la provisión con unos criterios, pero fiscalmente, para deducirte la pérdida por deterioro, suelen pedir requisitos más estrictos, como que hayan pasado más de 6 meses desde el impago o que lo hayas reclamado judicialmente. Vale. Una vez hechos los ajustes y, si toca, compensadas las bases negativas de otros años, tenemos la base imponible. ¿Qué tipo de interés, perdón, de gravamen se aplica? El tipo general del impuesto sobre sociedades en España ahora mismo es del 25%. Pero hay tipos reducidos. Por ejemplo, si quieras una empresa nueva, los 2 primeros años que tengas beneficios puedes tributar al 15%. Y también hay un tipo del 23% para empresas que facturen menos de 1 millón de euros el año anterior, aunque tienen que cumplir algún requisito más. Con la base imponible y el tipo, llegamos a la cuota íntegra. Y de ahí a la cuota líquida, que sería lo que tocaría pagar antes de contar los adelantos. Pues a la cuota íntegra, si es positiva, le restas 2 cosas. Y en este orden. Primero, las bonificaciones. Segundo, las deducciones. Las bonificaciones son rebajas directas en la cuota por casos muy concretos. El ejemplo típico es por las rentas que se generan en Ceuta y Melilla. Y las deducciones buscan sobre todo 2 cosas. Evitar pagar 2 veces por lo mismo, la doble imposición, si una renta ya pagó impuestos fuera, o incentivar ciertas actividades. ¿Cómo cuáles? Pues la más conocida es la deducción por I+D más I. Investigación, desarrollo e innovación. También por crear empleo, sobre todo si es para personas con discapacidad. O por las aportaciones que hacen las empresas a planes de pensiones para sus trabajadores. Y ya el último paso es la cuota diferencial, ¿no? Eso es. Que sale de coger la cuota líquida y restarle lo que ya has adelantado a Hacienda. Los pagos fraccionados con el modelo 202 y las retenciones que te hayan hecho, por ejemplo, el banco por los intereses o si cobras alquileres. Si has adelantado más de lo que te sale a pagar, más que la cuota líquida, pues Hacienda te devuelve la diferencia. Si has adelantado menos, pues te toca ingresar lo que falta al presentar el modelo 200 anual. Vaya proceso detallado el del IES. Bueno, cambiemos de tercio y vayamos al otro gran impuesto sobre la renta, el IRPF, el de las personas físicas. Ley 35/2006. Afecta a individuos, claro, pero tiene una parte clave para los autónomos, ¿verdad? Correcto. El IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas residentes en España. Es directo, graba toda la renta mundial de la persona. Y es muy personal, porque tiene en cuenta las circunstancias de cada uno. Hijos, discapacidad, a través de los mínimos personales y familiares. Se aplica en toda España, pero una parte importante está cedida a las comunidades autónomas, que pueden regular algunas cosas, como deducciones propias. ¿Y qué tipo de rentas incluye el IRPF? ¿Dónde entran ahí los autónomos? Pues el IRPF insuma rentas de distinto origen. Las más habituales, las del trabajo, sueldos, pensiones, las del capital, que pueden ser mobiliario, intereses de cuentas, dividendos de acciones, o inmobiliario, alquileres de pisos. También las ganancias y pérdidas patrimoniales, por vender una casa, unas acciones, y, lo que nos interesa ahora, los rendimientos de actividades económicas. ¿Qué son exactamente esos rendimientos de actividades económicas en el IRPF? Son los beneficios que sacan las personas físicas trabajando por cuenta propia, ya sea en actividades empresariales, un comerciante, un hostelero, o profesionales, un abogado, un arquitecto, un consultor. O sea, la renta de los autónomos que no tienen una sociedad. Para calcular cuánto ganan a efectos del IRPF hay 2 sistemas principales, según la actividad y cuánto facturen. La estimación directa, que es parecida a cómo calculan el beneficio a las sociedades, ingresos menos gastos deducibles, puede ser normal o simplificada. Y la estimación objetiva, que es lo que la gente llama módulos. Es un sistema más simple, basado en índices, metros cuadrados de local, personal empleado, para actividades pequeñas. ¿Y cómo va el año fiscal en el IRPF? ¿Periodo impositivo? ¿Devengo? El periodo impositivo es el año natural, siempre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el impuesto se devenga, o sea, nace la obligación de declarar por la renta de todo ese año el último día, el 31 de diciembre. Aunque luego la declaración, el modelo 100, se presenta en la primavera siguiente, claro. Hablemos de los modelos que tienen que ir presentando estos autónomos durante el año, que no es solo la declaración final. No, no. Tienen varias obligaciones periódicas. Está el modelo 111. Sirve para ingresar cada trimestre las retenciones que le hacen a sus trabajadores, si los tienen, o a otros profesionales a los que pagan facturas. Los plazos son los 20 primeros días de abril, julio, octubre y enero. Y luego, tienen que hacer pagos a cuenta de su propio IRPF. Son los pagos fraccionados. Si están en estimación directa, usan el modelo 130. Si están en módulos, el modelo 131. Y los plazos son los mismos que el 111. Abril, julio, octubre y enero. ¿Y al final del año o al principio del siguiente? Pues hay dos modelos anuales importantes. Uno es el modelo 190, que es un resumen de todas las retenciones que han hecho durante el año. Se presenta en enero. Y el otro, claro, es el modelo 100, la declaración anual de la renta. Se presenta entre abril y junio, más o menos. Ahí es donde el autónomo junta todas sus rentas del trabajo, si también tiene, del capital, de su actividad económica, las ganancias, y se calcula ya el resultado final del IRPF, a pagar o a devolver, después de restar los pagos fraccionados y las retenciones que le hayan hecho a él. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido. La tramitación general, el IAE a nivel local, el impuesto sobre sociedades para las empresas y el IRPF para las personas físicas, sobre todo los autónomos. Son impuestos que forman la columna vertebral de nuestra fiscalidad y que financian el estado del bienestar. Así es. Y entender cómo funcionan, qué obligaciones formales llevan asociadas, cómo se calculan, es fundamental para cualquier negocio o profesional. Y, como decíamos al principio, un descuido en los trámites pues tiene consecuencias. Volviendo al ejemplo del alta censal. Si un profesional se olvida de presentar el modelo 036 al empezar, aunque no tuviera que pagar IAE, está cometiendo una infracción. El artículo 198 de la Ley General Tributaria lo dice claro. Infracción leve por no presentar declaraciones censales. Y la sanción, esos 200 euros. Es un recordatorio. En fiscalidad, el fondo es importante. Pero la forma también lo es, y mucho. Para ir terminando este análisis que ha sido denso, pero creo que necesario, ¿alguna reflexión final que podamos sacar de todo esto? Pues una idea importante que se repite es que la gestión fiscal no es algo estático, es muy dinámica. Las leyes cambian, Hacienda interpreta las normas, la relación entre lo contable y lo fiscal, todo eso exige estar muy pendiente, actualizarse constantemente. No es una foto, es una película. Y eso nos lleva a una pregunta que quizá queda en el aire, ¿no? Más allá de cumplir para evitar problemas, ¿cómo pueden las empresas y los profesionales usar la planificación fiscal de forma estratégica? O sea, no solo para pagarlo justo y a tiempo, sino para optimizar esa carga fiscal, dentro de la ley, claro, como una herramienta más de gestión empresarial. Una cuestión interesante, sí, señor, para darle una vuelta. Pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy sobre estos impuestos clave.